Desde Radio Semilla nos comunicamos con Ariel, docente de la provincia de Salta, para conocer cuál es la situación allí de la pelea que están llevando adelante los docentes luego de la represión que ayer el gobierno de Urtubey hizo sentir a todos los profesores en lucha en esta provincia. Te quiero contar que la situación en Salta es muy complicada. El gobierno se plantó en que no se va a tratar los tres puntos fundamentales que nosotros pedimos. Uno es el tema de la titularización, es otro tema la cláusula de gatillo y el tema del financiamiento del fondo compensatorio, porque el fondo compensatorio más el incentivo docente lo perdemos. Y en eso el gobierno, ¿cómo te puedo decir? No se quiere hacer cargo plena o del todo, quiere hacerse cargo en forma parcial. Entonces, esos son los puntos los cuales nosotros pedimos. Hay dos puntos que no tienen que ver nada con lo económico, sino con lo que tiene que el gobierno hacerse cargo. La situación es la siguiente: como ustedes ya vieron la imagen, vieron los videos, aquí en Salta las manifestaciones siguen, las marchas son cada vez más multitudinarias. Las escuelas, muchas escuelas están prácticamente cerradas. Entonces, el gobierno está buscando otra manera de desvirtuar la lucha, tratando de llamar a una contramarcha como pareciera que en otros lugares, ¿me entendés? O sea, hacer marchas en repudio a la salida de los docentes a la lucha. Entonces, nos está enfrentando un poco con la sociedad. Eso es lo que quería decirle más o menos, pero bueno, la lucha continúa. Yo creo que los docentes y cada vez están agregando más y creo que nuestra lucha es justa y por lo cual esperamos salir bien.